Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura. Quiero que me regales un viaje por tu cintura. Quiero tu cuerpo, dame tus labios. Pero nunca me olvides si el destino te cambió. Quiero tu cuerpo, dame tus labios. Pero nunca me olvides si el destino te cambió. Y regreses a mis brazos donde puedo tenerte y abrazarte y decirte que más nunca yo quisiera perderte. Y si aceptas mi invitación, yo te espero en mi habitación para darte sexo y pasión. Tú eres tentación, conmigo la pasas mejor. Y si dices que no, yo te convenzo. No hay ninguna así como tú, mai. Dime si tú, mai, te vas conmigo. Nunca me olvides. Fantasma eres tú cuando andas por ahí. Ni me reconoces de frente. ¿Cómo? A ti. Y anoche estuve yo mirando tus fotos. Quisiera que me digas si piensas en nosotros. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura. Solo te pido que no me olvides. Yandela, leyenda viviente. Why Entertainment. Ear Candy. Jumbo, el que produce solo. El poderío. Otra liga sonando refrescante.